Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición fotográfica Imágenes y Ciclos del Oriente de Christoph Althaus se inaugurará el próximo 27 de agosto a las 19 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Se exhibirán imágenes a color y en blanco y negro de las tradiciones, fiestas, vestimenta, pinturas y artesanías de los pueblos indígenas Shuar y Achuar de las comunidades Sharamensa y Yuwensa ubicadas en la selva amazónica ecuatoriana. Internacionales. Cancún, México. La escultura El Entendimiento de Elier Amado Gil y financiada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México se exhibirá próximamente en el Museo Subacuático de Cancún. En la obra se representa a los personajes de la vida cotidiana de Cancún. La escultura se integrará a la colección de las galerías subacuáticas del museo con el fin de contribuir a la formación de arrecifes y como hábitat de distintas especies marinas. La empresa japonesa Fuji también planea la creación de una escultura submarina con un personaje histórico de esta nación para colocarla en ese reconocido museo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.